¿Por qué no sé si todas no sé ni celular? No lo sé, eso deberían preguntárselo a la fiscal, al juez, o por qué no lo negaron desde el principio y después quedó comprobado que estaba ahí. ¿Cómo reaccionaron ustedes ahora que se viene a saber que el jefe del operativo ese día se fue del lugar, no estuvo durante más de 2 horas y cuando regresó el operativo estaba finalizando? Eso lo dije, ni bien empecé a hablar, en la primera audiencia el día 4 de agosto, pero nadie me escuchaba. ¿Ustedes estarían conformes con que todo esto termine con 3 gendarmes condenados? No, tienen que estar todos involucrados, desde la ministra de Seguridad, si le corresponde al presidente también, Nochetti y todos los que tienen que ver con eso, porque ellos no actúan solo, le dan una orden. ¿Y a qué razones atribuye usted que el jefe del operativo se haya ido en medio de él? No lo sé, pregúntenselo a él. ¿Quieres preguntárselo algo? Porque hasta ahora nadie le pregunta nada. Nos preguntan a nosotros, nos cuestionan a nosotros por qué los testigos tardaron, nos cuestionan a nosotros por qué no aportamos pruebas. O sea, nosotros nos revictimizan en vez de tratarnos como víctimas. Y a quienes tienen que preguntarnos no se lo preguntan. ¿Qué percepción tienen ustedes a 44 días sobre el paradero de Santiago? Que es muy lento. O sea, 44 días esto se tendría que haber solucionado a los 2 días. Era al principio, no tanto tiempo. ¿Qué esperan del entrecruzamiento de teléfonos tan retrasado? No lo sé, hasta que no tenga las pruebas no lo puedo saber. O sea, más allá de eso, hay algo que quiero aclarar, porque me parece que no hace falta esperar los teléfonos. Solamente con el día 17 que se secuestraron libros, que nadie se ocupó de mirarlo porque había secreto de sumario, estaban adulterados, con agregado de hojas, con cinta scotch, todo un montón de irregularidades, ya en ese momento se podía hacer algo sin esperar el cruzamiento de los teléfonos. Y otra cosa, o sea, dejemos a Santiago de lado, la actitud que tuvo Gendarmería de ingresar al lugar sin una orden, hacer lo que hizo, tirando tiros de la manera brutal que lo hizo, tendrían que haber sido apartados todos los gendarmes investigados en el momento, independientemente de la desaparición forzada de Santiago. Y ahí no se hizo nada. La versión de que un gendarme tiró una piedra y pudo haber herido a alguien, presumiblemente tu mano, que arrojan ahí. Que el gendarme tiró una piedra, o sea, entraron tirando tiros, claro. Sería lo de menos una piedra. Claro. Aparte eran 137 gendarmes contra 7 personas, 8.